hay que no solamente echarle ganas, hay que ponerle inteligencia. Hay que clarificar los ideales, el ideal que perseguimos. Y eso nos va a ayudar a ser audaces, no a quedarnos a mitad del camino. ¿Cuántas veces el miedo? ¿Cuántas veces la desconfianza en Dios, la desconfianza en nosotros mismos, deja truncos tantos buenos propósitos? Seguir a Jesús. ¡Qué hermosa exigencia! Pues otra parte, otra cara del amor duele. Amar a Dios duele, pero bendito dolor que libera. Haz de este día un gran día.